FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Yo soy Carlos Arria. ¿Cómo van? Aquí en la FM, la radio de los clásicos. Bueno, estamos viendo Turquía-Portugal. Gana 1-0 el equipo de Cristiano Ronaldo. Un partido que está bastante interesante. Van en la primera parte, minuto 25 de la primera parte. Pero bueno, aquí estamos con la FM desde Ford, en Autonal Ford en Bogotá. ¿Ustedes están listos para dominar una Ford Ranger Limited Plus? Pues hoy nos pueden acompañar y pueden probar su próxima Ford. Aquí se pueden llevar además 2 millones de pesos para lo que ustedes quieran. Los estamos esperando aquí en la autopista norte. Esto es número, bueno, por toda la autopista norte yendo hacia el norte. Ustedes van a buscar el número 127D52 en Autonal Ford para que ustedes descubran además toda esa tecnología, potencia, capacidad de la Ford Ranger Limited Plus, que incluye una garantía de más de 5 años o 120 mil kilómetros, lo que primero pase, cualquiera de las dos. Acá los van a atender súper bien, además un café espectacular, hay hamburguesitas, hay pinchos de Nutella, de pancakes, fresas, sándwiches, delicioso, para que vengan acá. Óigame, otra cosa interesante para que lo tengan pendiente, ustedes pueden probar la Ford Ranger Limited Plus, la compran y empiezan a pagarla en 2025. Eso es un alivio espectacular, para que lo tengan claro. Nos visitan hoy, encuentran la pickup que buscaban, equipada con la tecnología, seguridad, comodidad y resistencia necesaria para enfrentar cualquier terreno. Si ustedes la llevan hoy, les vamos a incluir los tres primeros mantenimientos. Ustedes saben que el mantenimiento es importantísimo, así que los tres primeros de cuenta de Ford, ya lo saben ustedes. La pueden llevar además con 0% de interés durante el primer año. ¿Qué esperan para visitarnos? Nada, vengan acá, Autonal Ford de la autopista norte, número 127D52, que les vamos a incluir además un bono de retoma de 10 millones de pesos con su compra. Aplican términos y condiciones. Pueden conocer más en ford.com.co. Más adelante vamos a estar con la gerente, con Mónica, que nos va a estar contando pues todo lo que van a encontrar hoy aquí con la FM, la radio, los clásicos y Ford. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 5. Y retomamos y vamos ahora con los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos. La canción I Feel For You es una canción escrita por Prince. Sí, pero aunque la tuvo en un álbum de él, la canción fue exitosa por otra artista. Sin embargo, hay una versión acústica demo de Prince cantando I Feel For You. Oigan cómo sonaba con Prince. Prince con su versión, la canción escrita por él, I Feel For You. Pero la versión más exitosa y más conocida fue la de Chaka Khan, que apareció en un álbum que se convirtió en un éxito completo con premios Grammy, además mejor canción Rhythm and Blues, y Prince como su compositor. Aquí está, en el puesto número 5, Chaka Khan y I Feel For You. Let me rock you, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, make you baby, wanna scream. Let me rock you, rock you.

20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban los 20 superclásicos de 1985 en la FM. Grabación de Logic Pro por Manuel Villalobos. Edición para podcast, Diego Wagner. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme permitido presentarles estos 20 superclásicos de 1985. Hasta un próximo capítulo. Les mando abrazos en estéreo. Chao, chao. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos acá, autopista norte número 127D de D252, esto es sentido sur-norte. Acá estamos en Ford, donde hemos estado toda la mañana en Autonal Ford, y tengo a una invitada de honor. Es un lujo saludar a Mónica Naranjo, ella es gerente comercial de la vitrina Autonal Ford. Mónica, bienvenida a la FM, y hemos estado hablando toda la mañana de una camioneta que a mí me parece espectacular, que es la nueva Ford Ranger Limited Plus. ¿Qué van a encontrar los clientes que vengan acá, donde les acabo de decir, ya les voy a repetir la dirección, específicamente de esta camioneta? Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. De verdad hemos pasado una mañana muy, muy rica en compañía de la FM. Y invitarlos, no pierdan la oportunidad de conocer la nueva Ranger Ford Limited Plus. Tenemos planes financieros con tasa desde el 0.38% por 24 meses. Esto es una tasa, la verdad, muy, muy, muy buena para los clientes que quieran aceptar este reto, como le hemos llamado estos días al reto Ranger. Tenemos unidades disponibles para entrega inmediata. Si quieren probar la camioneta, los invitamos. Tenemos test drive disponible. Y por hacer esta prueba de ruta podrán recibir un bono de 2 millones de pesos. Esto es... para lo que quieran, ¿no? Sí, 2 millones para lo que se lo quieran gastar. Simplemente acérquense. Estamos aquí hasta las 7 de la noche el día de hoy. Y mañana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, disponibles todo el tiempo para atenderlos. La camioneta de la cual estamos hablando, esa Ford Ranger Limited Plus, es esta gris que vemos acá, ¿verdad? Sí, aquí la tenemos disponible, es la camioneta más completa, la pickup de la tope de línea, como le decimos nosotros, 4x4 con caja automática, todos los accesorios disponibles, seguridad. Y pues bonos de retoma también, hasta de 10 millones de pesos. Entonces tráiganos su usado, hacemos el peritaje, no les toma mucho tiempo. Se llevan un bono de 10 millones y adicional, mientras hacemos el peritaje, pues prueban la camioneta y 2 millones de pesos más para lo que quieran. Mónica Naranjo, gerente comercial, vitrina Ford Autonal, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Arria, ya la saben cuál es la invitación. Les voy a repetir la dirección. Autopista Norte, número 127D de D252. Esto es en toda la autopista, sentido sur-norte. Ahí nos encuentran. Les mando un abrazo. Yo soy Carlos Arria. Pásenla bien. Chao, pues. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Hace 30 años nos pegamos al cielo. Eso sí era música. Ahí sí era buena la emisora. La Mega. 30 años. Mientras me curo del cora. Y seguimos muy jóvenes. Jóvenes, vagabundos querrán decir. La FM regresa en momentos con Montoya. Fessi, hola, qué delicioso aroma. Vecina, es el nuevo jabón en barra de 3D y lo compré en el de uno. Despercude, desmancha y desengrasa. Y a un precio increíble. ¡Dale un delicioso aroma! ¡Es la barra de 3D!